Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Un corazón quebrantado y humillado. ¡Oh, Dios! Tú no lo desprecias. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Jesús sabe responder con inteligencia y rapidez a las preguntas insidiosas de los fariseos y de los discípulos de Juan que aún vivían con mentalidad veterotestamentaria. Les costó cambiar. Muchos no lo hicieron. ¿Qué necesidad hay de tales ayunos y tristezas y quebrantos quijotescos mientras él, Jesús, el novio, el amigo, está con ellos en el festín de la vida? ¿Y habrá tiempo para tomar conciencia de la necesidad de ayuno o oración cuando él no esté físicamente con ellos? ¿Ya llegará el momento de la persecución y de las estrecheces y cárceles por causa de su nombre? Pero, de momento, disfrute de la amistad. En tiempos de Jesús, el ayuno privación estaba centrado en la comida, escasa en general. Había que privarse de pequeñas cosas o caprichos comestibles. Pocos tendrían, para educar la voluntad y ofrecer su esfuerzo al Señor como símbolo de agrado. Pero, a sabiendas de que el ayuno que pedía el Señor, Jesús lo recuerda a menudo, es lo que ya desde el profeta Isaías se les venía diciendo, todo aquello que supusiera una relación más sincera, justa, pacífica y cordial con los demás, el ayuno exterior podría degenerar en el mero aparentar y figureo fariseico. El dominico Fray Luis de Granada nos dice: así como las embarcaciones que llevan menores cargas navegan con mayor velocidad y las que van muy cargadas avanzan con mayor peligro, así las almas, despojadas con el ayuno, están más ligeras para navegar por el mar de esta vida y para levantar los ojos al cielo y despreciar desde allí, como sombra, todas las cosas presentes. ¿Cuáles serían en la actualidad nuestros ayunos necesarios? ¿Ayunar de tanto móvil y WhatsApp? ¿Ayunar de tantas horas de televisión? ¿Ayunar de tantas dependencias tecnológicas? ¿Ayunar de esas obsesiones por el correo electrónico, por la avidez de noticias repetitivas fraudulentas? ¿Ayunar de tantos encuentros baladíes? ¿Ayunar de pequeños caprichos como si nos fuera la vida en ello? ¿Ayunar de gastos superfluos y de la adquisición de cosas innecesarias? ¿No ayunar de la generosidad con los demás? ¿No ayunar de ratos dedicados a la oración o lectura meditativa? ¿No ayunar de visitar a alguien que vive en soledad? ¿No ayunar de compartir bienes y limosnas en silencio que ayuden a otros? ¿No ayunar de una cara más alegre y unas actitudes más esperanzadas y optimistas? ¿No ayunar de buscar momentos de silencio y paz que redundará en beneficio de los más cercanos? ¿No ayunar en los deseos de búsqueda y encuentro con Dios? ¿No ayunar del pan de la Eucaristía? Así, la cuaresma recién iniciada tendrá sentido pleno de preparación a la Pascua.